Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 307, grabado el martes 8 de marzo del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido desde Bourbon Street, en Louisiana, en medio de Mardi Gras. Para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio, en Bourbon Street, a Chico Man. Hola. Tenemos a Brito Man. Demandando una explicación de esa intro. Y también a Julius. Me niego a saludar porque no pusieron samba. ¿Quién se le ocurrió poner esa onda? Es que quedaba más cerca si no teníamos productor ejecutivo, así que nos tuvimos que venir nadando por el golfo. ¿Pero y qué onda es esa música? O sea, que esa es la música de Mardi Gras. Ok, nota mental, recordarme, nunca ir a Mardi Gras. ¿Are you kidding? ¿Qué es esa música? No, es decir, con tapones en los oídos. Ah, ok, sí, tal vez. Con el iPhone. Oye, ¿está lo que? Sí. Ah, pues sí. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, la chica de Behavior no está aquí con nosotros, pero no importa, porque tenemos a miles de chicas de Nuevo Orleans que están bailando. Y aquí tenemos un verbo en collares, hijo de... ¡Sí! Yeah. ¿Un verbo de coyoles? No, también, collares, también. Collares. Solo dos coyoles. Sí, yo también. Bolas gigantes. No, tengo una verga y dos coyoles. Así es, señores y señores, vamos a empezar este super episodio de echándole a la banda, que por favor le baje el volumen. Gracias, banda. Yeah. ¡Oh, sí, esto es celebración! ¡Qué bien se oyen así! ¡Calladito, se ve más bonito! Señoras y señores, vamos a empezar este super mega episodio muy especial, recordándoles que estamos en pleno concurso. Así es. Concurso, sí. En este concurso muy especial de los Comic Geekos, el cual el ganador se ganará una camiseta de los Comic Geekos, como ya lo han hecho dos de los concursantes previos. ¿Cómo les cambia la vida? Yes. En esta ocasión, el concurso es dibuja a la masita de Behavior, como tú te la imaginas, peleando, luchando con cualquier personaje de cómics, pero también tiene que ser femenino. Ah, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Está exactamente. Eso yo apoyo la igualdad de los sexos, pero demando saber cuándo es el Día Internacional del Hombre. Ese se llama Steak and Blowjob Day. Es el 14 de marzo. Y al fin me responden esa pregunta. Sí. Yo pensé que era el resto del año. Steak and Blowjob Day. Steak and Blowjob Day. Es que el 14 de febrero te tengo que dar chocolatillo, y todo. Las chicas, ¿verdad? O sea, todo es para las cheras. Pero el 14 de marzo ya lo declararon. Ok, ahora para los hombres, ¿qué es lo que quieren ellos? Steak and blowjob. ¿Qué más? Así que ahí está. Hace los días se aprende algo con lo Kiko. Exactamente. Les recordamos que la fecha final para poder entregar su participación para el concurso es el 1 de abril, que cae viernes, y nosotros mencionaremos quién es el ganador. ¿Se cayó el viernes? El 5 de abril. Hoy no fuiste vos, Beaul. No, hoy no fui yo. Mira, otra cosa, que para los que están llevando la cuenta. Yes. Que son muchos. Sí, miles. El programa de la próxima semana, el 15 de marzo, ya sería el programa de aniversario. 6 años. No, yo no creo que haya alguien que no haya llevado esa cuenta. O sea, todos lo saben. Sí, cabal, sí. La gente lo tiene tatuado en su... En el episodio 16. En su ingle. La cosa es que... Sí, que exactamente el 15 de marzo... O sea, la próxima semana. Hace 6 años fue que estábamos grabando el episodio número 1... El aire acondicionado ruidoso. Cabal, hoy que lo tenemos silencioso. Ahorita, sí, tan silencioso que ni encendido. Sí, y hasta que casi me quito la camisa. Sí, ponte el aire. No, y entonces también pidiendo a la Mara que nos ponga más comentarios en iTunes, pues. Así como parte del apoyo a los Kikos. Por favor. Tenemos que usar como 8 reviews y creo o que nos manden mucho dinero. No, y agradecemos también, los 8 reviews que están ahí porque son buenísimos. Sí, nos han dado 5 estrellas todos. En promedio 5 estrellas. Yeah. Así que algunos nos han dado 6, otros 4. no hay seis. Ah, ya ves. ¿Qué palomas son? Costó. No, eso, que pongan más reviews ahí y todo eso. Si nos quieren mandar un saludo, también acuérdense de 2 minutos, clip de audio. Ya, yeah. Mándenlo, por favor, créamelo y mándenlo a comicgeekos@gmail.com. Y si quieren mandar dinero, ahí está el botón enorme de donate. Y pueden mandar el dinero con alguna nota que diga, esto es para Britoman. Recordamos que si ustedes donan algo de dinero ocupando el botoncito de donate de PayPal, la cantidad que ustedes quieran, ahí les va a aparecer un form a donde ustedes pueden poner un formulario, ustedes serán nombrados como los productores ejecutivos del siguiente episodio, ¿verdad? Y si quieren también que patrocinemos algo en especial, pues mándenos un email con lo que quiera, con el copy que quieren que les leamos al aire, y con gusto lo haremos también. Mándenos nada más la plata en la donación. Right. Mucha plátora. Yes, plátora de Cristo, de dinero. Señoras y señores, vamos a arrancar este episodio con los cómics leídos esta semana. Julio siempre tiene para nosotros algún cómic bizarro, extraño, nuevo o mainstream. Algo así como católicos o hippies. Así que adelante, Julius, ¿qué nos tienes para esta semana? Hoy sí. Uno raro. Bizarro. Leí. Era audiocómic. Te describen el panel así. Sí. Los colores, dice. Está entrando un color rojo matutino que indica que es temprano en la mañana. Ya sabes quién lo coloreó. Sí. No, fíjate que leí Glorias Matutinas. Morning Glory. Morning Glories. Glories, o sea, hay varias. Glories, sí, Glories. Son varias glorias en la mañana. Basada en la película Morning Glory. Que vimos. ¿Hay alguna película? Sí, hace un rato en el box office aparecía una Morning Glory que nadie sabía qué era. Pero... Ni idea. Bueno. Hay un disco de Oasis que se llama también Morning Glory. Yo pensé que era algo así como de Quickies Tempranero, fíjate. Ajá. Así que, cuando amanece Policeman. Leámoslo. Sí. Esos sueños inspiradores. Pero fíjate que no, me bajó el título. Te bajó el título y te bajó otra cosa. Francisco, la inspiración. En el IRC dice que suena a porno matutino, ¿eh? Y fíjate que la portada era prometedora, mira. O sea, está Morning Glory, Afternoon Delight. Parece la bichita con la manzanita en la mano. Solo. Y con minifalda. No, pero ya más en serio, mira, es una serie... ¿Que salir con un par de coyoles? ¿De collares? Espérate, ¿los coyoles de collares comen bien? No sé. Con unos mamones. Collar de perla, ¿no? Un guineo. Vos decís jocotes. Corona. Un par de mamones. Es porque jocotes, acordate, ya Semana Santa a la vuelta. Bueno, a ver, ¿en qué estamos hablando? Ya me perdieron. De Image, por cierto. De Image. Es una serie reciente, comenzó el año pasado. Va como por el sexto o séptimo número. Me la recomendaron, así que el señor Torres muy amablemente me prestó el primero. Y qué buena está. El arte es un poco sencillo, deja mucho que desear. Pero la historia, sin tratar de spoiler mucho, se trata de una... ¿No he dicho que es bueno al final? Un instituto de educación tipo high school en Estados Unidos, privado, que tiene muy buenas referencias, ha ganado fama por la calidad académica de las clases, y cuenta cómo 6 nuevos alumnos ingresan a esta academia, pero hay algo misterioso que está ocurriendo ahí. Ajá. Llegan a la academia, le dicen no se pueden comunicar con nadie al exterior, si intentan hablar con sus padres por celular, les contestan y no los reconocen, dicen que nunca han tenido un hijo o una hija y les cuelgan. ¿Qué? De repente... Eso me hicieron mis padres cuando yo iba a la escuela. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo usted? Cuando yo llegaba con mis notas me decían, no, tú no eres nuestro hijo. A una de las bichas la torturan en el primer paquín. ¿Y la viola? No. La visten de colegial. Pero la visten de colegial. Te dicen que hay en uno de los sótanos están haciendo un culto así como al demonio. Al demonio. Y pasan cosas bien. Hay un ente que mata a uno de los estudiantes, pero no de estos 6, sino que un Lieutenant Jones, de una forma bien rara, como que con una mano invisible o de energía le atraviesa la cabeza y lo deja loco. Entonces... Es como de terror, así bien es de terror, no, ese es el punto, es ese, la intención. El cómic es de terror y la historia es buena, es interesante, y la narración y las diálogos que hay entre los personajes cuando no está pasando nada, son divertidos. Ajá, o sea. Entonces, está escrito por un escritor, ups, mi modo, ¿verdad? Mm. Nick Spencer. Que comenzó a escribir para Marvel, para Image, en el 2009, hace 2 años, con un paquín que se llamaba Existence, y después Forgetless, otro, siguió con Morning Glories, y se ha dado a conocer, ha sido el boom para él. Tanto así que ya para DC Comics ya comenzó a escribir... Se dio a conocer con Morning Glories. Fíjate que ese ha sido el más más famoso que tiene. Porque ya había escrito otros dos con Image en los últimos 2 años. Pero a partir de eso, DC Comics lo contrató para escribir uno de Action Comics, otro de Supergirl, Thunder Agents. Marvel se lo jaló para que comenzara a escribir la serie de Iron Man 2.0, la de War Machine. Mm. Y va a tomar el paquín de Secret Avengers, después que Ed Brubaker lo termina de escribir. A él se lo han confiado. Siento que tenemos más información de esto que de la carnita. Y tal parece que Marvel lo está firmando como exclusivo. Ah, bien. Así que el fulano va como... ¿Qué fin va a tener Morning Glory entonces? ¿Se lo van a quitar? Dice que a pesar de que está exclusivo... le van a dar permiso a continuar escribiendo los paquines que ya para los cuales ya había un compromiso previo. Okay. Así que si lo pueden encontrar, muy recomendado, un paquín que te embebe en el sentido que querés saber qué está sucediendo. Va por la pinta de terror, no es sangriento, y los personajes te identificas con ellos, caen bien. Son como estereotipos, pero... caen bien. Pero los han hecho bien, o sea. Los han hecho bien, te sí. Te puedes relacionar a ellos, no sí. Los han hecho caer mal. Ah, correcto. Nice. A ver, Tico, algo tenías. Ah, sí, yo había leído los últimos 4 números de Brightest Day. ¡Wow! ¡Ey! Solo para ver qué onda, a ver qué estaba pasando. Y no sé, Julio o Brito, si lo leyeron. No. Si leyeron al final de los Black Lanterns. Ajá. Cuando reviven a todo este grupo de héroes, así Aquaman, eso salió en Darkest Night. Ajá. Darkest Night, eso sí se. Va. Se acuerdan de eso y que dijeron que revivieron a esta mara que habían matado, que al fin volvieron, tipo Aquaman y otros que tenían rato de estar así como en limbo. Y cabal, así con la barrita. Y pero bien alegres estaban. Y al final dijeron que, sí, que la puerta giratoria esta de la muerte ya se cerró, ya no va a haber más, así, muertes y resurrecciones. Yeah, right. ¿Va? Ok, entonces, número 20, bueno, estos números 17, 18, 19, 20, 21 creo que eran. Ya se volvieron a quebrar a los Hawkmen. A los Hawkman, a los dos. A Hawkman y Hawkgirl, al detective marciano y a Aquaman. ¡No! ¡A la puta! ¡Ey, qué bueno está ese paquín! Ya me gustó. Mira, uno por número, así. Pero está medio raro porque sí, ponele que el que está ahorita con el anillo de linterna blanca es Deadman, que lo volvieron a la vida. Entonces ahorita él es como que el linterna blanco. Entonces, pero como que el anillo tiene su propia conciencia y tiene su propio plan. Entonces, de repente, el primero que yo vi, así, no he leído las anteriores, así que no sé exactamente qué estaba pasando, era Hawkman y Hawkgirl contra, al parecer, un villano de ellos. O sea, están dando riata, así, dándose a ver. Y la logran derrotar, era una villana. La logran derrotar y en eso el anillo blanco dice algo así como que, misión cumplida o algo así. Como que manipulaba las cosas de tal forma que ellos derrotaran algo y cumplieran una misión dentro de su vida, algo que tenían que hacer, algo que habían dejado pendiente. Entonces, misión cumplida y vida restaurada. Entonces, hasta se ven con el traje así como blanco, con el símbolo de linterna blanca. Y wow, qué paloma, ey, vida restaurada, qué vergüenza somos. ¿Verdad? Y están así otra vez que, sí, al fin podemos vivir tranquilos y felices. Sí, ya te quiero, sí, ya te quiero a vos. ¡Ra! Viene el anillo. ¡Juácata! Les tira un rayo y los hace polvo. Así. Y el Deadman, ¿qué estás haciendo? O sea, cremación instantánea. Sí, o sea, y el Deadman, puta, ¿qué estás haciendo? Así, peleándose con el anillo. Sí, el de la mano. El que tenía en la mano, no el que tenía. Así. Habla con el anillo. Entonces, es bien flexible. Por eso salida así en retroceso. Es contorsionista. El pelea con el niño. Entonces... Solo sacaba para afuera el... Pelea con su propio niño. Te voy a impalar. Luego. Sí, cuidado. Entonces, después de eso... Básicamente lo mismo con el detective marciano. Se está dando la gata con su enemigo, lo logra derrotar, vida, no sé qué, y ¡pum! Otra vez. Claro. O sea, no podés... Es medio traicionerito el anillo. Ajá. Pueden sacar de la manga que realmente no los mató, simplemente que los teletransportó o algo, o los absorbió. O sea, ha dado pistas de que hay un plan... Se los chupó con el anillo. Un plan mayor que está siguiendo, y por igual lo cual... Igual que la serie de... La película de Batman que deshidratan a todos los miembros de la ONU. Sí. Y que después le tenía que echar agua a Batman para... ¿No te acordás la película del repelente? Sí, la de los 60. Repelente de tiburón. Esa mierda también era un episodio de Roger Ramchet. Pero... los deshidratan y después... Y les echan agüita. Después. Agüita, sí. Ah, y ahora hay que hacer como un polvito así en cada silla. Silla. Pero habían mezclado los polvitos. Y uno con el brazo de otro. Pues sí, entonces... De repente la primer ministra, ¿de dónde? Chongoñón. Después, bueno, la cosa que iba leyendo es... Con el teatro. Lo acaban de regresar. O sea, Aquaman lo mismo, así. Hace una onda y después, muerto. Entonces... Mira, si hubieran quebrado solo a uno, te creo. Chica, ya se lo quebraron ya. Pero ya con la lista que me diste... Algo más hay ahí. Ajá. Así que vamos a ver qué sucede. Nice. Bueno, también tenemos, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, algo que nos han pedido acá de nuevo, que ya se está convirtiendo como el fetiche de la noche. Pues ahí nos han pedido que, por favor, Britoman salude a Lily, que es la novia de Sano Sagara, que nos está escuchando en este momento. Así que... Ay, mamor. Según él, es la novia de él, ¿vea? Pero algún día le vamos a decir la verdad, ¿vea? Maceta. Sí, mamor. De las cosas sí, que... Es que ella llega a mi casa a jugar, mamor, pero... Bueno, ¿y la foto que le has tomado, que nos has enseñado que tú? No, pero... Mira. Mamacita. Quedé con salsa. Ay, mamor. Ay, ya nos sigamos. Ya nos sigamos. Muchísimas gracias, entonces, y saludos a Lili. Esperamos que eso does something to you. Que ayuden algo. Ahí en la casa te espero, mamor. Y... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Por si fuera poco. Un día nos van a talir. ¿Qué has hecho con él? Nada, que alguien que le cae mal, el novio. Sí. Yo creo que por ahí más fiel. Exclusivo para venganzas. Ajá. ¿Mandamos estos saludos? Sí, yo creo que es algo así como venganza. Los saludos vertidos en este programa. Son pura responsabilidad del que los pide. Del que les solicita. Sí. Que los pide. Señoras y señores, continuamos entonces con unas cuantas... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Hoy hay sequía de noticias, a pesar que acaba de ser la primera convención de cómics de la temporada, la Emerald, creo, algo acaba de suceder, pero no he leído nada interesante, así que el mismo modo, nos vamos a lo poco que podemos comentar. Ya hay figuras. Estadísticas de ventas de paquines en febrero en Estados Unidos. Wow. Un par de cosas interesantes, si se recuerdan, cosa que dudo, en los resultados de enero. Gracias por insultar nuestra inteligencia. Pero ¿de qué estabas hablando? Es una representación fiel. ¿De qué estabas hablando? Si se acuerdan, en enero había mucha preocupación en la industria porque... Sí. Los volúmenes de venta cayeron considerablemente. Ajá. En comparación a enero 2010 y en comparación a diciembre del año pasado. Entonces dijeron, ¿y qué pasó? Un gran bajón que había pasado. Un gran bajón. Uh-huh. Pero ya febrero ya volvió gran a nivel bajón que normal. O sea, volvió a subir a su nivel que más o menos normal. Anomalía, sí, era un ano bien malilla. Era Bretomán, un enano bien malilla. Dije ano. Enano bien. O sea, las 10 primeras. La madre quedó sin dinero en diciembre y por eso no compraron cómics en enero. Algo no, así. Parece que las paquineras, las compañías de paquines decidieron no lanzar nuevas series en enero porque se dieron cuenta que la gente está sin dinero. Acaba de gastar dinero, mucho dinero. En diciembre, con navidades. Así que la cantidad de paquines que se sacaron a la venta era en comparación menor a la de otros meses y años. Ah, Ajá. Pero bueno, regresando a febrero, los 10 paquines más vendidos, hoy DC Comics obtuvo las mejores posiciones. El 69. Green Lantern 62 en primera posición. El Messenger Patojo. La segunda, Brightest Day 19, que Tico Mantan amablemente nos acaba de narrar. La 3, uh-huh. Brightest Day 20. La 4 es el primero uh-huh. de Marvel, es Avengers 10. En la quinta está Fantastic Four 588, que es lo que después de la muerte de uno de los cuatro. Cuando llega el Hombre Araña a consolar a Franklin Richards. Esta es la velación, me imagino. En la sexta posición, Los Nuevos Vengadores. Atando tamales, todo. La séptima, Batman y Robin 20. En la octava, Batman 707. En la novena, Flash número 9, que aquí creo que comienzan ya a hablar, es el preámbulo a Flashpoint. Gracias. Okay. Y en la décima posición está Spider-Man 654.1. ¿Y por qué no llegó de primero a Flash? Es más rápido. ¡De más primero! De más primero. Vale la pena mencionar que Amazing Spider-Man también está en las posiciones 12, 14 y 15. A pesar de que DC Comics... ¿Cómo eran esas posiciones? Con tú. A pesar de que DC vendió también en las primeras posiciones, el porcentaje de mercado de ellos cayó bastante, el 27%, y Marvel tiene el 40.7%. Y el otro dato interesante, las novelas gráficas o los paperbacks. Ajá. El primero, el más vendido, fue Batman, El Retorno de Bruce Wayne. Ah. Ya lo acaban de sacar, la de edición de lujo, hardcover. Increíble. Y el segundo fue... Glorias matutinas. Matunitas. Glorias matunitas. Sí, volumen 1. Así le quedó ya. Glorias matunitas. Matunitas. Y en la tercera está... Se ve bien cute. No da tanto miedo. Y en el tercero está uno de Naruto, volumen 50. Ah, Naturito. Naturito. Naturito. Así le decía más a un vecinito. Naturito. Ah, espérate, y la otra noticia. Arturito. Sin ahora gracia. El mapa de Frapper. Blue Water. Todo para ganar tiempo. Sí. Blue Water Comics, especialistas en publicar biografías no autorizadas, publicará una de Charlie Chin. Oh, no. En este verano. Para cuando la publiquen va a ser muy tarde, pero... Puta, estaba viendo un video porque ahorita parece que sacó su video en Ustream. ¡Ah, en vivo! Claro. Sí, sí. ¡Puta! Dice, o sea, malo, dicen empezó que... Empezó el video y dice, ¿qué está haciendo ahí Keith Richards? No, está bien, jodido. Puta, es que parecía como... ¿Cómo se llama el de los Rolling Stones? Mick Jagger, parecía. Sí. Ya ves que el maquillaje arrugado, hace milagros en la televisión. Como... Pero mira, dicen que salió una de las dos novias. No vi hasta ese... No te esperaste. Es que vos sabes lo interesante es que fulano que... tiene dos, vive con dos. Sí, vive con dos. Que y los una dos es... son una prostituta y otra es modelo. No, una es pornstar. ¿Pornstar? Y la otra es la modelo, la que salió ahí. Es marihuana model. No sé qué modelo. Modelo de revista de drogadictos. De marihuana. De una revista de marihuana. Y ellas le cuidan a los niños y todo. No sé, el que yo vi estaba hablando por teléfono con un chamaco que estaba así como viendo las cosas de negocio, ¿verdad? Así que sé que tu cuenta de Twitter, que no sé qué putas, y él, y así diciéndole, es que este es un movimiento que hay que vamos a seguir, que no sé qué putas, y así, hablándole mierda. Ya. Te vi como 5 minutos y dije, no, vale, ver, salud. Yeah. Demasiado loco esto. Bueno. Pero está winning. Sí. I ¿cómo dicen? There's money to be made con un nervous breakdown. Sí, lo que me preocupa es que después que se le agote ese dinero, porque bueno, ya, estaba ganando como 2 millones. ¿Sabes? Pero ya cancelaron el programa, ¿no? Sí, ya despedido. ¿Y por eso y por todos esos despides? Por todos esos despides. ¿Despedido él o cancelado el programa? Despedido él. Ajá, o sea que puede que siga el programa. Me imagino que lo pueden tratar de rescatar de pero alguna forma. Pero sin él... Sin él ya casi no es programa. Es la comedia más... Por eso. Taquillera que tienen ahorita. Taquillera, pero más my ratings. My ratings. Va, lo que sí te digo, lo que me preocupa más a mí es que se siente como que el chavo es bipolar. Es que no dormí, vea, por eso. Ajá. Se siente como que el chavo es bipolar. Se sienta bipolar. Sí. Y que ahorita está en una la parte... Una pierna para arriba y otra para abajo. En la parte más alta del bipolar. Cuando, del Antártico, cuando estás en euforia total... Pero de ahí el bajón es tan yuca que mucha mara se suicida. O sea, cuando... Espérate, pero definirme bipolar, porque para mí eso es así que es culero. No, que le sea a los dos no, para nada. No, bipolar es un desorden mental. en el cual estás en un momento on top of the world y haciendo que el dinero no, es, no te... O sea, lo que le pasó a la Britney Spears, lo que le pasó a todo. Y después caes en una depresión palomísima, pero es casi inmediato. Entonces, el problema es que esta Mara, con este desorden, cuando son así los estos desequilibrios, son tan yucas como lo que está viviendo ahorita Charlie Sheen, si es que en realidad este chavo es igual, tiene ese mismo desorden, el bajón que va a tener va a ser heavy. Heavy. Se va a dar un gran putazo. Va a ser un gran putazo. Y el problema es que mucha Mara termina suicidándose. Pues, y entonces imagínate que yuca, ¿verdad? Ojalá que no, ojalá que en realidad simplemente esté un poco desquiciado por la droga y no que no sea un desorden de estos de los bipolares, porque sería bien yuca, porque también todo el mundo dándole paja en internet, que los que lo están apoyando, que se ha vuelto tan famoso esto de la sangre del tigre y el ADN de Adonis. No, y, que él es un warlock. El que es un Warlock. O sea, juega Warcraft. Y ya son mierdas que él ha dicho. Él ha dicho, sí, pero, totalmente. Pero el Warlock es por lo de la película. ¿Qué película? Había una película que se llamaba Big... Big Bang Theory, no. No, pero era de las grandes ligas, Big Leagues, creo. No, pero él era Wild Thing. Wild Thing, no, pero era The Warlock. Había una donde él era The Warlock, creo. Sí, no. Pero ya, bueno. Esto de... Solo suficiente. Queríamos decir que iban a hacer un pa'Kindle. Ah, bueno. Y que nadie lo va a leer. Pero, es que no tenemos carnita. Y conoce a Charlie Sheen. Ah, pues mandemos una pizza. Señoras y señores. Continuamos entonces. Ahora. ¿Qué es lo más qué es lo más geek que ha hecho él? Más geek. Geek. Geek no ha hecho mucho. Geek. ¿Qué es lo más las geek? Comedias. Hot Top Shots, Secret. Hot Shots. Salía Hot bastante Shots en las... Será lo más, not lo más another, próximo. Not Another no sé qué movies. Not Another Scary Movie o algo así. No, salía en las Hot Shots. No, salió en... De veras. Yo lo vi. Bueno, no sé. O sea, no se ha ganado el derecho de estar aquí en el programa. No. ¿Y ya le dedicamos cuánto? Imagínate si se lo hubiera ganado. Pero en este momento corregimos eso porque tenemos para ustedes preparados el... Box Office. Esa es la versión orquestral. Y siempre agarra. Mientras tanto, nuestro productor le va a poner chelito, o sea, liquid paper al MP3 para que no salga. Linky paper, sí. Linky paper. Porque no salga la introducción, ¿sí? Sí. Bueno, la número 5, ahí defendiéndose como Nomo panza arriba, es Romeo and Juliet. Como Nomo panza arriba. Que hizo 7 millones. O Nomo arigato, Mr. Robot. Ajá. Sí. La número 4, que cayó de la posición número 1, es Hall Pass, que es la película, una comedia en la que le dan permiso a dos esposos a ser infieles. Esa ciencia ficción. Entre ellos dos. Entre ellos dos, se acaba. Solo con este puede ser infiel. Ah, con este dedo nunca probar. Con la otra mano. Bueno, la número 3, Beastly. Flashlight. ¿Han visto esa? Beastly. Beastly. Bestial. Wow, ¿no? ¿Y esa con quién es? Ya sabes. Pero ahí está. Hizo 3 millones. Que no es un spin-off de X-Men. No. De la bestia. No. Aquí está, mira, Beastly. Oh, hay dos cheras ahí en poses. Puta, pero ese cabrón. Es una versión moderna de La Bella y la Bestia. ¿Mm? Basada en Nueva York. Ah, no, chera ese. Es un, no, es un chavo que ha sido deformado y tiene que encontrar el amor verdadero. El amor. Vaya mamorles. Bueno, la número 2 es The Adjustment Bureau. Ajá. Tanto clase de inglés que te pagamos. Esa hizo 21 millones. Ajá. Pero espérate, eso es solo en Estados Unidos, ¿ve? Y la número 1 es Rango, que la vio Omar. Ya viste Rango. Ya vi Rango. Y eso vamos a hablar en este momento, señoras y señores. Este es un mini review sin spoilers de Rango, la película más reciente de donde sale la voz de Johnny Depp. Y casi, como que estuviera viendo Johnny Depp, igualito el rango de Johnny Depp. Igualito, me lo imagino, no sé por qué, como que se estuviera viendo al Capitán Sparrow. No tanto. Así, pero hay otra película, bueno, fíjate que sí, vos, tiene bastante. Yo la vi en español, obviamente... O sea, que no oí la voz de... No oí la voz de... Porque no estaba la versión, para variar, me cae mal esa tendencia de que ya no te traen... No, ya no las están trayendo. todas vienen ya habladas. Es que dobladas. Toda la gente las quiere ver dobladas. Las quiere ver dobladas, todo el mundo, malditos pervertidos. Hola. Así que bueno, pero a mí me gustó. Bueno, está buena. Es, los personajes son un poco grotescos al inicio, como que parte de la del humor es eso, es ver qué tan gross o raro pueden hacer a los personajes. Uh-huh. Es la historia es bien fumada, bien interesante como la llevan. Hasta cierto punto tiende a ser un poco, tiende a seguir la fórmula, ¿verdad? Una fórmula de una película de un héroe que llega a un lugar, caen de gracia, se enamoran de una bicha, caen de gracia. Gana, porque como es extraño, como nadie lo conoce, gana popularidad, se hace medio famosín, de ahí se dan cuenta de que es paja. Y de ahí tiene que redimirse y es el gran show al final. Pero o sea, acá se están describiendo también los viajes de Gulliver. Estamos hablando, es que es una fórmula, es fórmula Hollywood. Pero me llega un montón que durante toda la película hay un puño de cositas raras que le dan como un twist, mini twist adentro del plot, a pesar de que el plot grande sigue la misma dirección. Pero, y está cagada de la risa. Te cagás de la risa. A mí me sacó un par de lágrimas de tanto reírme de cosas que sí, está en varios niveles. A los niños les gusta. Y también a los adultos le van a encontrar un montón de cosas divertidas a esa película. Así que yo sí la recomiendo, está buena. Vayan a ver la Rango. Rango. Yeah. Y yo quedé con ganas de verla otra vez. Tanto me gustó que la quiero ver de nuevo. Pero me quiero esperar a que ya la pueda ver ya hablada en inglés. ¿Ya no la quieres ver doblada? Ya no la quiero ver doblada, no. Por tus hijos. Eso dice mucho de vos. Sí. Así que ese es Rango. Y por cierto, me llamó mucho la atención de que fue un box office winner. ¿Cuánto plata fue? Bastante. ¿Verdad? Más que un vergo. Más que cualquiera de las otras. Más de 20. De las otras cuatro que están. Está viendo Adjustment Bureau. Está basado en una historia de Philip K. Dick. Vayan a oír el episodio 16 donde hablamos de él. Justin Burrow, ¿cuál fue esa? Esa movie que está ahí. Sí. Es el ¿cómo se dice? El Bureau, el departamento de... El departamento de ajustes. Yeah. La oficina de ajustes. Espérate, Rango hizo 38 millones. Costó 135. Como... Uy, le falta poco. 38 millones. De ajuste, millones. También. El gabinete de Santomino. Santomino. A ver, señoras y señores, entonces continuamos este episodio con un comentario de una película rara. Ah, ese es un mini. Julio, pase adelante. Ahora, esta es la parte del show en la que Julio se refiere a sí mismo en tercera persona. Y después voy a hablar en plural de mí mismo. Bien papista. Mí mismo. Sí. Nosotros mismos, perdón. Nosotros fuimos a ver. Nosotros le pedimos al señor Torres que nos prestara una película que me llamó la atención por la descripción, que se llama Mr. Nobody. Ajá. Y resultó que era una película belga. Belga. Ni a belga. Belga de película. Y la he visto doblada. Oh my God. Doblada la belga. Y hasta ahorita Julio traía todo su plot para decir que la película estaba bien, vergüenza, pero ahorita va a cambiar. Sí, una mierda. Pero es del 1969. No, es del 2010. Ay, que estoy aquí. La vi un poquito tarde. Una belga vieja. Arrugada. Ni a la viejita. No, fíjate que una de las cosas que salva en la película es que, a pesar de que fue producida en Bélgica, la decidieron grabar con actores ingleses en Canadá y en Inglaterra. Entonces está todo en inglés. Ah, es globalizada esa más. Y es una historia de ciencia ficción. Valer 500. se trata de el último hombre mortal en la Tierra. Ajá. Sí. Ya. Yeah. Okay. Todos son inmortales entonces. En ese momento todos son inmortales. Todos los humanos han tenido un tratamiento médico que los hace inmortales, a no ser que te corten la cabeza o te peguen un disparo. Eso, te morís. Pero ya no morís por vejez. No hay enfermedades ni vejez. Ajá. Entonces este es el último y está viejito, todo hecho pasas. Y él está recontando, lo llega a entrevistar porque está a punto de morir, y le piden que recuente su vida. Y él comienza a recordar desde, o sea, su nacimiento. Él conscientemente dijo, no voy a tomar ese tratamiento. Fíjate que no, simplemente no lo dicen. Te dicen que es el último que no lo ha tomado y que está a punto de morir, y es una noticia de que le están transmitiendo en vivo por todo el planeta, que es la última persona que va a morir de viejo. Y es una, y te deja un futuro en el 2092 que carros volando, edificios metálicos. Carros voladores desde el 1940 están diciendo. No, pero en el, ¿cuánto es? ¿2092? 2092. Sí, ahí sí van a ver. Así que lo interesante es que comienza a... Alguien se la va a estar volando, ¿no? De los... Su vida. Pero recuerda todos sus vidas posibles. Él recuerda... lo que le pasó cuando decidió irse con su papá, cuando se divorcia de su papá y su mamá, pero se divorcia de su papá y su mamá. No, cuando sus padres se divorcian, él se queda con el papá, pero después te narra lo que le sucede cuando toma la decisión alterna, quedarse con la mamá. Y son como dos vidas paralelas o mundos paralelos, y comienzan a hacerte una referencia como cuántica de que cómo su vida cambia, pero él recuerda ambas vidas. Y así de repente su vida se comienza a bifurcar en diferentes decisiones. ¿Y cómo? Y puta, ¿sabes que tarda 10 años en contar su y vida? Y te está narrando. Puta, se está inventando todo. Sí, claro. Pedazos, yo descubrí América. Era como ir a un episodio de Loquicos. Comienza a narrar pedazos de su vida y los comienza a narrar en desorden. Y vos de repente decís, momento, me monto. Cuando se va con la mamá, pero se casa con la otra bicha. No se enoje, pues, no se enoje. Ouch. La película es chollada, y aquí es el reto que les pongo, a ver quién se anima de los oyescuchas. Ah, pero primero tenemos que ver Primer. Por eso dijo a los oyescuchas, porque usted ya no va a ver. Y Primer, ya hoy no. La volví a bajar de la repisa donde estaba. Porque... Es que yo la tengo, la copia. Sí, se me había perdido, entonces ya la encontré otra vez. Ya es un paso más. Sí, un paso más, ya está ahí. Así que, al final... Fíjate que yo me voy a ir así con mis papás en la montaña, el fin de semana me la voy a llevar. ¿Quieres dormir? Seguro, dormida segura. Es que yo quiero hacer doblazo de Primer. Ah, ¿la querés ver doblada? Sí, también. Frequently Asked Questions About Time Travel, que dicen que es buena. Sí, pero esa yo la tengo que volver a bajar de la repisa, porque salió con el audio desfasado. Yo tengo esa misma, esa desfasada. Yo creo que es la única que está, fíjate. Creo que sí, fíjate. Y es que el señor Torres Soles se trajo. Así que les advierto, hay partes en la película que son lentas porque desgraciadamente se fija mucho en su vida, en las relaciones que tuvo amorosas con sus diferentes novias y esposas. ¿En qué lenguaje está? Inglés. Ah, buenísimo. Pero hay partes buenísimas de la película. ¿Inglés, inglés o inglés de mierda? Inglés, inglés. Y al final es... Esos ingleses que no se entienden. Y al final es bien satisfactoria. El final es chivísimo, chollado. Decís, ¡ey! ¿Qué pasó? Te da una... De una belga doblada. Una... ¿Sí? No digas eso. Así que... Es Mr. Nobody. Mr. Nobody. Nobody. Belga de película. Belga de película. Con un viejito arrugado. Así que... Y una belga doblada. Y una belga doblada. Señoras y señores, entonces ahora continuamos con lo que todos ustedes han estado esperando y yo también han estado tratando de que no ocurra. Literalmente todos los geekos han estado esperando. Yo no. Sí. Señoras y señores. Ah, esperando, sí. En este momento. Si quieras, esperando a ver qué dice Julio. Continuamos con... La Caracalinda. El gatillo se traba. No, ahí sí. Ya, hoy sí arrancó bien. Los increíbles no se congelaron. ¿Pero sí, eran los increíbles o el gatillo el que se congelaba? No, era el, esa el, la cancioncita. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial hablaremos acerca de, o trataremos mejor dicho, de hablar acerca de Matt Fraction. Que tiene así nombre como de profesor de matemática. Ah, hubiera sido el maestro de álgebra. De álgebra, sí. Así que, a ver, Julius, ¿qué nos puedes contar acerca de Matt Fraction? ¡Ey! Gentilmente cedo la palabra al compañero Ticomán. Ticomán, ¿qué nos puedes contar acerca de Matt Fraction? Lo primero que les puedo decir es que su nombre, Matt Fraction, es nombre de escritor, así es ficticio. Nombre literario. Nombre literario, su verdadero nombre es Matt Frichman. Y él O sea, Matt el friccionero. Es una gran diferencia. Sí, bastante. Y este porque chavo, el otro Matt era con una T. Es Matt sí, Fraction, sí, sí. Su nombre literario es Matt Fraction. No, es que el nombre literario es Matt Fraction, casi, si lo traducía al español. Su nombre real, pues realmente no significa nada en español. No es nadie. No es nadie, tío, por eso no tiene página de Wikipedia la que. Este chavo empezó a escribir cómics. Cómics. Para esta compañía independiente que se llama Planet Lar o AIT, que es, sí, realmente son cómics bastante. Espérate, no, podemos hablar. AIT Planet Lar es una compañía de cómics americana basada en San Francisco, América, fundada en 1999 por Larry Young y Mimi Rosenheim. Correcto, bueno, pero este empezó ahí tipo el 2002, por ahí. De las series que escribió para esta gente eran The Last of the Independents. Y ya te digo, esta otra que se llama The Annotated Mantooth. Vale, entonces esta onda de Planet Lar trataban de salirse del género de superhéroes, o sea, tratan de contar historias distintas, pues así, de otros temas. Entonces, por ejemplo, esta de Last of the Independents es acerca de un piloto de aviones, de esos que pasan fumigando, y aparte de eso, suplementada su ingreso con asaltar bancos, como es normal. Yeah. Entonces, el chamaco este robó un banco, así un banquito pequeño en un pueblo pequeño, pero ese banco lo habían estado ocupando la mafia para lavado de dólares. Ups. Entonces se robó dinero de la mafia, básicamente. Ups. Entonces él tenía que ver cómo diablo sobrevivía, si es posible se quedaba con el dinero, y tenía que ver cómo evadía tanto a la mafia como a la policía, pues. Entonces, esa es la historia. Y es muy buena, supuestamente ha tenido muchos buenos reviews. ¿Vean? Y la otra, para que vean cómo se sale en el género superhéroe, el Annotated Mantooth, es acerca de un gorila que es tipo James Bond. O sea, ¿Es un agente secreto gorila. ¿Pero resuelve problemas de gorilas o problemas de la gente? Problemas de la gente, o sea, es un gorila en un mundo de humanos. ¿Y anda caminando vestidito? Sí, anda con su traje. Y toda la mala lo ve y, ¡wow, un gorila vestido! Sí, venía, toma un trago con nosotros. ¿Qué es lo que vos harías si venía? No, pues sí, gorila, obviamente. Claro. No. Bueno, eso no lo he leído, así que... ¡Qué puta más feo! ¡Oh, ahí viene Pico Man! Ahí viene, mero, es un gorila rasurado. después pero de nada, eso... nada parecido a James Bond. No, perdón. Después de eso, se pasó a... IDW hizo... ¿El gorila? No, el escritor. Se pasó a IDW, él hizo esta serie... Bueno, él participó en una miniserie basada en 30 Days of Night. Uh-huh. Sacaron una miniserie que se llamaba Bloodsucker Tales, que era... historias puntuales sobre otros personajes del mismo universo. Cocksucker Tales. No, esa es la otra versión. Ah, esa es la versión porn. Sí, la versión porn. El porn parody. Cabal. Entonces, él hizo la segunda historia de esa miniserie. Entonces, no hizo toda completa. Pero él fue el primer escritor que no era Steve Niles, el creador de la serie, en hacer una historia para esa, para ese universo. Así que también muy interesante, le fue bastante bien. Después pasó otros títulos, entre ellos su título propio, así, Creator Owned. El más famoso probablemente es Casanova. Ah, Casanovas. Que es una... es una historia bien así como de... un chamaco que es como medio ladrón, medio timador... pero es un ambiente bien de ciencia ficción, o sea, es una historia bastante alocada. Y de espías. De espías, o sea, pero es de espías, pero así con aliens y con y con otra raza y toda la onda. Entonces, este cómic me acuerdo que salió más o menos al mismo tiempo que la serie de Image de Warren Ellis, la Fell. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Va, entonces en esa, la premisa del cómic de Fell era que iba a ser un cómic más corto que lo normal. Iba a valer, creo que, $1. Y iba a ser menos páginas, pero la historia viene a tratar de hacer una forma un poco más concentrada para que sí diera el precio para el consumidor. Entonces, una vez que salió Fell, vino este McFraction y dije, hey, yo voy a hacer el mismo formato, o sea, el mismo tipo de cómic, mismo precio y toda la onda, pero con mi historia, pues yo quiero hacer mi historia. Entonces, ahí fue uno de esos, le fue muy bien, ahí se dio a conocer bastante. Entonces, después de eso fue que pasó a la Marvel. ¿Verdad? Que ahí en la Marvel él ha hecho un montón de historias. Ahí sí nos puede contar, Julio. Come on, Julio. Back to you. Ah, sí. Mira. Él hizo Iron Man, por cierto. Él hizo la película de Iron Man. Él hizo la película. Solito. Él actuó todos los papeles. Él convenció a Downey Sr. de que actuara ahí. Pero como se murió, fue a llamar a Junior. Lo puso a pija y dijo actuar. No, él lo llevó a rehabilitación primero, que se tenía que componer, porque acordate que Junior tenía el problema de el mismo de Charlie Chin, el que hablábamos hace un rato. No, es que él no le dijo que era película, él solo le dijo, sí, mira, vas a ser superhéroe, y entonces él se lo creyó y ya. Ajá. Solo, o sea, pero ahí le hubiera servido haberlo llevado a la rehabilitación. Él, fíjate, le dijo, mira, es que aquí van a ver superheroínas, y él solo oyó la parte heroína. Ni siquiera heroínas. Era superheroína. Así en fila, muy bien. Bien. Okay. Así hasta nos peinaste, ¿verdad? Bueno, después de hacer la película de Iron Man. Porque vale, costó un poquito de hacer el retardado. Se puso a hacer la película de Uncanny X-Men. ¿What? Sí. La película. O el Paquín. No, es que la serie. La serie. Bueno, la serie de televisión. Buena esa serie. No, para la Marvel él hizo una de las miniseries de Civil War, las que están relacionadas a Civil War, que se llamaba Choosing Sides. Nada, me acuerdo de esa. Pero, o sea, me acuerdo haberla oído mencionar. Yo, leía con decir que comenzó a trabajar con nuestro mejor amigo de toda la vida, con Brubaker. Ajá, con Eddie, escribiendo Iron Fist. Ah, okay. Compartió créditos con el relanzamiento de Immortal Iron Fist, que fue todo un éxito, tanto de crítica como de ventas. Sí, cierto. Y era como un nuevo escritor que estaba entrando a las grandes compañías de cómics, que siempre o le dan anuales o paquines especiales de uno solo, como que le están probando el terreno a ver si es cierto que puede escribir superhéroes como escriben para los independientes. Y después lo casaron con Brubaker. No piensen mal, es un decir. Así de la manita de los dos. Ahí después se pelearon. Como todo. Para que... Cuando llegó Steak and Blood Update, dije, wow. Ahí decía, no, mira, cabrón. Ay, que te quede, mierda. Cuando se pusieron quién va arriba y quién va abajo. ¡Ah! Y no del camarote. Esa fue la pelea. Y no fue hasta que le cedieron, creo que el Punisher War Journal fue el primer paquín que lo dejaron solo. Y ahí sí trabajara. Le tocó hacer de todo, igual que en las películas. Acuérdate que tenía experiencia. No, pues acuérdate que Civil War venía antes. Esa miniserie. Ah, pues sí, pero estás hablando de limitado siempre. Es lo que te limitado. Quería decir. Sí, ya serie, sí, tenés razón. Fue Punisher. War Journal, era la que era con Ariel Olivetti. Que era así como un arte pintado, así medio raro. Fíjate que no la leí. Soy sincero, no la leí. Me suena, porque yo creo que tengo uno o dos números ahí. Pero yo me acuerdo que esa serie, por lo menos esa serie, para ese personaje no me gustó. Porque Punisher en ese momento estaba... había pasado por Garth Ennis. O sea, era... Lo habían pasado por buenas garras antes. Lo había posicionado por como un héroe más realista. O sea, que se da duro contra gángsters. Casi no habían superhéroes en el título. Pero en este War Journal, ahí sí era contra supervillanos. Yeah. Entonces... Le estaban regresando a este... La estaban volviendo a cagar. Ajá, entonces ahí fue que yo cuando leí eso, después de haber leído todos los títulos de Punisher Max y todo eso, puta, ¿qué es esto? Y entonces, ahí sí no puedo dar mucha fe de este tipo. Creo que hizo lo mejor que pudo, pero... Mira, vos seguí hablando, estoy tratando de hackearle la cuenta de Facebook, ahí vamos a tener más material para que hablar. La novia es. Ahorita está en una relación complicada. Sí, ahí sigue con Eddie. Bueno, también es una serie X-Men Divided We Stand. Me acuerdo de eso. Ajá. Está trabajando en X-Men Nation X, X-Men Second Coming. Es como el segundo polvo. Sí, cabal. Bueno, un poco después de que terminó Civil War, ya que Tony Stark había quedado en desgracia, uh-huh. Él tomó la serie, bueno, o le dieron la serie de The. ¿Cómo es? Iron Man. The Invincible Iron Man. La que lanzaron con la primera película. Con la película. Que fue como un relanzamiento, un restart de la serie. Fue como un back to basics, ¿verdad? Sí, porque sí, él había quedado sin armadura. Y la primera historia fue que el hijo del enemigo del... Creo que era del ¿cómo se llama? Obadiah, no sé qué. Ajá. Inventa o copia la técnica de crear energía con el voladito que lleva en el pecho y comienza a crear asesinos kamikaze. Que vayan a explotar con ese volado. Okay. Como bombas humanas. Uh-huh. Sí, recuerdo. Recuerdo que queda... Vaya, andás a este ataque kamikaze y cuando regreses te voy a dar un vergüenza. Vaya, pues. Tres misiones kamikaze. No, me acuerdo que queda herida la Pepper y le ponen un y le ponen un churute en el pecho en medio de los otros dos. Pero dos. No, solo uno, pero al centro. O sea, que queda como la bicha aquella de Total Recall, que tenía tres volados. Tenía otra chicha. Y tiene razón, ahí sale la vaquita aquella. Pero se veía mal. Sí, ya se veía mal. No, también ahí se veía feo. Mira, lo que no sé si la Pepe, porque yo leí justo hasta ese, la Pepa. La Josefa. <¿va? risa> No sé si se lo dejaron y ella sigue teniendo. Ya se pueden montar otra vez en su trajecito. Ay, el trajecito. Yo dije, no, me lo había puesto arriba. ¿Pues dónde era montar? Lo último que supe es que sí, todavía era súper. Porque era. Y le dio poderes también. Sí, porque ya se podía poner. Le puso un trajecito de Iron Man, pero que no tenía armas. Estaba diseñado como para operaciones de rescate, o sea, tipo Cruz Roja y cosas así. Qué aburrido. Al principio, no sé si después habrán dado algo más. Pero fíjate que la idea me gustó de los kamikazes suicidas, pero la ejecución... ¿Kamikazes suicidas? Sí. La ejecución no me... Kamikazes no suicidas redundantes. Cómo se ejecutaban no me pareció. Pero yo me acuerdo que como parte de la historia también el tipo queda así, con que tiene que pelear, pero con la armadura, la original casi, así. No me acuerdo. No, me falla la memoria. Deja ver, después de eso, ¿qué más le han dado a este señor? Thor. Le han dado Thor, esta última de Thor. Él ahorita, él fue el que, no fue el que agarró inmediatamente después de Straczynski. No fue él. ¿Hubo otro equipo antes? Sí, hubo uno que lo pusieron a detener la peña. Y la peña no podía pasar en medio de oh my god, de la próxima vez investiguemos. Mira, yo el que propone el tema. Sí. Yo que un hoy escucha. Sí, gracias. No, el hoy escucha lo propone, pero hubo alguien que dijo sí. Sí, primero hay que ver Wikipedia, que tenga toda la bibliografía. Sí, porque si no está en Wikipedia, o sea, no es que todos lo saquemos de Wikipedia, si no está en Wikipedia es que no ha llegado a los estándares para entrar a nuestro programa. No mal entiendan. Pero fíjate que nos saltamos precisamente el que nuestro estimado ya escucha. Es que lo estamos guardando para el final. Nos había recomendado que era el anual de Uncanny X-Men o X-Men a secas. Uno que contaban cómo el grupo de mutantes quiere saber cómo se originaron los mutantes y tal vez así rescatar a la raza. Y viajan al pasado, a San Francisco, no sé si principios de siglo XX. La historia, y que es bien interesante la historia. Y descubren los primeros sentinelas que eran steampunk de esa época. Los inicios del Hellfire Club. Y... No, no solo era de Hellfire Friends. No, que eran... ya se me olvidó. Bueno, después pasa con Thor. Ahorita están contando en Thor cómo debido a que los asgardianos no están en Asgard, sino que se vinieron a la Tierra, han creado un vacío, que están aprovechando una raza que anda buscando a dónde vivir y comenzaron a conquistar los nueve mundos de Asgard, del árbol, mejor dicho. Asgard es uno de los nueve mundos. Y spoiler, advertidos. Spoiler. Silent alarm. Danger, Will Robinson, danger. Y ya revivieron a Odín de una forma rápida, sin darle muchas vueltas al asunto. Revivieron a Loki también. Y por cierto, acaban de sacar el 620, que supuestamente ya va a terminar esa historia. Lo están haciendo bien rápido porque ya le van a dar vuelta otra vez a la tortilla y van a pasar a Mike Fraction a escribir Mighty Thor. Sí, yo entiendo que cuando él se vaya, supuestamente en Thor, por aquí dice 623, una onda así, que va a ser el último número que él va a escribir. Después de eso pasa Thor a hacer Journey into Mystery, que fue el título original que tenía. Me imagino que va a continuar la historia de alguna forma y van a seguir... Se van a dedicar a Loki como personaje. Ok. Y con la misma numeración, 624 o lo que sea. Sí, no pierdo la numeración, pero a Thor, para que coincida con la película, Mighty Thor, se lo van a regresar a Matt Fraction para que haga más o menos lo mismo que hizo para Iron Man, que era simplemente contar una historia back to basics que alguien... que haya leído, que haya visto la película, pudiera leer y disfrutar. Algo así está el posicionamiento, digamos. Y bueno, también un poco después de Civil War nos saltamos una miniserie, bueno, que no iba a ser miniserie, según entiendo, iba a ser serie continua, pero solo llegó a 10 números, que era The Order, que era un team de superhéroes de los que había creado Tony Stark para proteger alguno de los estados. Ah, de veras, no. Entonces, esa no me enteró, pasó debajo del radar. Sí, realmente sí. Hey, y podemos hablar de que hoy va a ser la película Batman, Matt Fraction. Sí, él todas las películas de superhéroes están. Mira, donde sí participó él fue en el juego de Iron Man 2. Vaya, ya está bien. Escribiendo el argumento. Casi lo mismo que vos dijiste. Y el argumento lo escribió del juego. Sí. Y deja ver, ha ganado varios premios. En la preparatoria le dieron una estrellita porque, por ortografía. Porque no mojó el pantaloncito por primera vez y avisó a tiempo. Por asistencia. Le dieron el certificado de niño grande. No, mira, ganó The Eagle Award el 2007 por escritor novato favorito. O sea, el de nuevo ingreso, digamos, por rookie. El 2009 ganó el premio Eisner. Wow. Para la mejor nueva serie, por Invincible Iron Man. Esa ganó. Sí. 2008 ganó el premio por mejor single issue, o sea, un capítulo, por Sensational Spider-Man, el anual. Ah, ese fue el otro anual que nos habían recomendado. Ese no lo he podido leer, fíjate. Y ganó nueva serie el mismo año por mejor nueva serie compartido con Brubaker por Iron Fist. Esa está bien. Pero a esa serie yo los honores se los doy a Eddie, no a Matt. Es que Eddie, no a Mari. Lo tenemos así. Sí, a Eddie. Claro, un pedestal, si lo sabemos quién es. ¿Quién era? Era americano, ¿no? Sí, yo creo que sí. El ingeniero Estados que Unidos. Diseñó el Studebaker. Sale que está casado con una chava que es escritora de cómics también y adapta manga al inglés. Lo dobla también. Sí, lo dobla al inglés. Las dobla. Dobla las mangas al inglés. Okay. Fíjate, casi todo ahí toma, pero tiene sentido lo que dijiste. Es que no. Sí, es. Bueno, por cierto, y él va a ser el escritor de la miniserie principal del crossover Fear Itself. Miniserie principal del crossover. Sí, acuérdense de que está. No, del evento. Está el evento Fear Itself, está la miniserie que supuestamente nadie se puede perder porque ahí cuentan todo. Y están todas las series relacionadas donde cuentan todo lo demás. Que usualmente hay que leer, pero bueno. Pero él va a escribir la miniserie del evento. O sea, que es el niño bonito de Marvel ahorita. Ahorita está bien posicionado en Marvel. ¿Será exclusivo? Imagino que sí, porque no está nada en la bibliografía de la DC. Absolutamente nada. No sé hasta cuánto va a durar en Thor. Pero si ahorita ni siquiera ha empezado la serie, sí. Mighty Thor, me imagino que por lo menos un año más. Sí, tiene un año para estar ahí. Bueno. All right. Así que ese es Matt Fraction. Señoras y señores, aquí enfrente tengo unos cuantos correos. No de lado. ¿Dónde? Enfrente. Y les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. Oh. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Rod DS, que nos dice: hola, hola, geekos, ¿cómo les ha ido? El episodio anterior, bastante entretenido. Creo que han impuesto una nueva expresión, y hablo de cuando todos decimos que vamos a recargar baterías. Excelente, dice. Bueno, esta semana les comento un par de cosas interesantes. ¿Se acuerdan de la película que platicó una vez Julio que se llamaba Let Me In? Bueno, ¿sí? Este fin de semana vi la versión americana de esta historia. Cabe mencionar que el papel de la chica está interpretado por la mismísima Hit Girl. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La peli está un poco lenta, pero a mí no me aburrió. La historia es tan impresionante y es un enfoque diferente sobre los vampiros. Vampiros. Es interesante ver al final de la movie que la vampira tiene un plan desde el principio y que garantiza siempre tener a alguien que lo cuide. No es gran cosa, para mí tiene 3 puntos geekos. Recomendable, sí. Si no tienen nada mejor que ver y si no la ven, no se pierden gran cosa. Bien, ahora, paquines que me gustaría recomendarles. ¿Han leído Astonishing Spider-Man and Wolverine? No. Esta serie reúne a los dos ya mencionados y los embarca en una aventura en el tiempo bastante fumada por el pasado, el presente y el futuro de ambos personajes, con apariciones bastante buenas como el del planeta Doom. Al principio no sabes ni qué está pasando, pero conforme la historia avanza, está cobrando forma y la verdad está muy entretenida. Se los recomiendo bastante. El arte se encarga Adam Kubert, así que eso es garantía, al menos para mí. Al momento yo he leído hasta el número 4, ojalá puedan darle una checada. Otro que estoy leyendo es la serie de Carnage, que va por el número 2. La verdad, yo ni sabía que se había muerto, pero aquí está de regreso. Hay aparición de Iron Man después de su aparente muerte. Alguien recogió al simbionte y lo está usando para crear una especie como de trajes que dan poderes parecidos a los de Iron Man. Asimismo, parece que la nefasta criatura tendrá un nuevo anfitrión. Como dije, va en el número 2, pero está bastante interesante. El arte me parece bueno, aunque es un poco diferente. No sé cómo se llama esta técnica, es como si lo pintaran en lugar de dibujarlo, pero se disfruta bastante. Oigan, y hablando de fantasía, ¿han hecho algún episodio que hable de dragones? ¿Qué tal un conoce tus razas? Dice acá. De dragones, pero de dragones de qué mitología, porque si estás hablando de los Dragon Riders de Pern, buena, es un tipo de dragón. Si estás hablando de los dragones de Discworld, otra onda. Uh-huh. Si estás hablando de los de Tolkien, que solo salen en El Hobbit, fíjate que para mí, sí, de las pocas cosas que me defraudó es que en la libra principal, en El Señor de los Anillos, no salen dragones. Ah, bueno. Ni siquiera en las peleas al final que se van a contra Mordor. Ey, spoiler. Que van, pues, que van a sacar a Mordor. Pues de 40 años. No, y en Hobbit... ¿En el Hobbit solo salen? O sea, esa película no ha salido, así que dicen spoiler. Pero ya se refieren a él como de los últimos dragones y de los más viejos que hay y que no, que puto. Sí, es raro. Bueno, dice acá, estuve investigando y hay un enorme background sobre estas criaturas, sobre todo en el Draconomicon de Dungeons and Dragons y toda la mitología oriental. En fin, recopilé mucha información. Ah, y los del vuelo de los dragones, ¿te acuerdas? No, sí. Buena esa película. How to Train Your Dragon, otra película. Ah, también. Así que si Escafrón, les llegase a interesar el tema y no tienen ganas de investigar, avísenme. ¡Dúdelo! Rod DS contratado. ¡Make it so! Hey, Rod, te esperamos en Skype. Yes. La otra semana, puntualmente a las 5 de la tarde. O que nos mande ya, que lo grabe y lo mande. Sí. Media hora, por favor, como mínimo. Bueno, un super saludo y un Shazam. Cuídense mucho y saludos a nuestro amigo Rod DS. Así que muchísimas gracias a Rod por mandarnos ese mensaje. También tenemos por acá a un mensaje de nuestro amigo Alejandro Flores, que nos dice: hola, geekos, pues tristes noticias para la franquicia de Iron Man. De acuerdo a la nota que le mandó en la secuela de Iron Man, no se usarán villanos clásicos. Iron Man 3 no volverá a ser de dos hombres en armaduras de hierro luchando con uno contra el otro. En cambio, será más parecido a un thriller, al estilo Tom Clancy, con Iron Man luchando contra villanos del mundo real. Eso pinta mal, dice Kael acá. En otro tema, les quiero recomendar la siguiente película, la cual por accidente compré a mis hijos. Y digo por accidente porque yo pensé que era la película de los 60s. Sí, la de Repelente de Tiburones. Pero no, resultó ser una parodia documental de la serie. Por lo menos no fue la parodia. Sí, no fue la porn. Les explico por qué. La movie se llama El Retorno a la Baticueva y cuenta la historia de Adam West y Burt Ward, como ellos mismos, que se ven involucrados en un caso del robo del Batimóvil que se utilizaba en la serie de televisión. Durante su búsqueda del Batimóvil van recordando momentos detrás de las cámaras de la serie de televisión, el casting para Batman, cómo se integró Robin, etcétera, etcétera. La parte de parodia es la de Adam West y Burt Ward, ya que lo manejan al estilo de la serie, las mismas tomas, el estilo de resolver el caso y demás. La parte documental son los flashbacks a la realización de la serie y donde, por ejemplo, muestran cómo se empezó a cuestionar el hecho de que el adulto viviera solo con un adolescente y que nunca tuviera pareja, o el por qué incluyeron a la Batichica. Y yo sé que la serie de los 60 no le hizo nada bien al personaje, pero esta película nos muestra el lado de lo que nosotros conocemos, dice acá. Ah, buenísimo. Entonces acá está Return to the Batcave, The Misadventures of Adam and Bert, se llama. Y pondremos ahí un enlace en el blog para que ustedes lo puedan leer. Muchísimas gracias, Alejandro, por mandarnos ese mensaje. Y también tenemos por acá un email de nuestra amiga Zaira, que nos dice: hola, geekos. En esta ocasión les escribe Zaira: estoy usando la cuenta de mi chico, Frostbite. La verdad, ya casi tengo el mismo tiempo de escucharlos que Frost, y debo confesarles que me gusta mucho oírlos. He aprendido muchas cosas acerca de cómics, anime, y claro, también he pasado momentos muy divertidos, desde el kimochi sadomasoquista hasta la entrada de uno de los episodios que comienza como un concierto. Todos tuvieron eco, menos el tico. podía recordar, es que los patos no tienen eco. Y los ticos tampoco. Podía recordar muchos más, pero eso es mejor, los escucho de nuevo. Aplaudo su excelente trabajo y dedicación de corazón que le brindan a lo que comparten con nosotros. Como siempre decimos, dedicación tal vez, excelente trabajo. Se está confundiendo de por. Sí, este es la primera vez que les escribo y espero que no sea la última. Espero que les agrade la portada que hice para este episodio. Muy, pero muy especial. A ver. Dice acá, así que saludos a todos. Salud. Nuestra amiga Zaira nos mandó esta portada. Que está bien, bien, bien. Mad Fraction, Comicicos, episodio 307. Esa es la mujer invisible. Es la mujer invisible. Sí, el nuevo trajito. Bueno, es un dibujo de Great Land. O sea, podría ser Emma Frost, mujer invisible, cualquier rubia que sea. El invisible es Mad Fraction. Sí, ahí está. Sí, ahí está, en la esquinita. Mira, hasta ahorita encuentro información relevante de este Mad Fraction. Ya, muy tarde. Tenés que investigar más. Tarde, nunca terminó el college, el bicho. No terminó. Por eso terminó. Que no hay información del Bam Bam. Así que muchísimas gracias a todos los que nos mandaron correos esta semana. Súper gracias también a los que están conectados en el IRC. Ahí está Frost, Ángel Dumas, Chuy. Ahí está Ciro, DC Fulano, Francisco MJ, Graf, Gould 21, Jacob Boggs, Jorge Nitales. Jorge Nitales. Kuro X, Luis Banda, Necron Nishido, Picho, Shanks, Vocaloid, Zaira Machita y Zenitram. Es un nombre de medicina. Sí, Zenitram. Es buena para los riñones. No tomar, puede causar anal leakage. Así que bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio algo corto de los Comiquicos. Es que teníamos es que falté correos. Sí, faltaron correos esta semana. Recuerden, nos pueden escribir. Por eso cortamos la carnita en protesta. Sí, comiquicos@gmail.com. Recuerden visitar comiquicos.com/blog. Ahí van a encontrar una plétora de nuevos posts todos los días, hasta lecciones de cómo dibujar por McFarlane, hechos por Todd McFarlane. Así que visiten el blog, y si les ha gustado hasta ahora lo que hacemos, por favor donen algo, conviértanse en productores ejecutivos del próximo episodio de Comic Geekos. Hay un botoncito de donación, le dan clic, va a aparecer un formulario, llenen el formulario con la cantidad que ustedes quieran donar y serán los productores ejecutivos del próximo. Si tienen alguna duda de cómo llenar el formulario, solo pongan $100. Sí. Con eso es suficiente. También, si quieren comprar algo en Amazon, abajito del botón de donaciones, ahí hay un widget para hacer búsquedas adentro de Amazon. Entonces lo compren en Amazon, nos dan a nosotros porcentaje, a ellos no les incrementa el precio y nos mandan el producto a nosotros. No, les mandan el producto a ellos. Todo lo demás lo hiciste bien. Y eso nos ayuda a nosotros a continuar la producción de este show. Y vamos a ver cómo diablos regresamos desde aquí de Mardi Gras. Mira que calladitos todo el mundo, las chicas así, haciendo la pantomima, levantándose la camisa, enseñando la camisa, pero calladitas. Sí. Es que yo les he dicho la paja de que soy ciego y que tengo que ver todo por el método Braille. Por el método Braille. All right, señoras y señores, gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Y vamos a hacer una breve votación. ¿Música de Nueva Orleans o música For the Benefit of Mr. Kite, la versión de Eddie Izzard? Diré la segunda. No sé qué es la segunda, pero creo que la prefiero. Fíjate. Así que bueno, vamos. For the Benefit of Mr. Kite. Esta es una canción que salió en la película que se llamaba Across the Universe. Ah, que es una. A ver si voto por esa. Es de los Beatles. Es de los Beatles. Ah, por ahí hubieras comenzado. Yeah. Sí, pero cantada por Eddie Izzard. Así es, señoras y señores, que la pasen súper, súper bien. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo. ¡A salud! For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Fanke's fair. Have you seen it? It's great, they got stuff over men and horses, hoops and garters. Lastly, throw a hog's head of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world with the blue people. They're great, they're just chilled out. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. Nice neck of the woods. The Hendersons, they're gonna dance and sing as Mr. K flies through the ring. Oh, don't be late. Mrs. K made to show the public their production second to none, baby. And of course, Henry the Horse gonna do the waltz. Oh, you've gotta see it. It's genius. I mean, she's brilliant, she does this stuff, it's movement, it's wants. Horses, how do they do that stuff? You gotta give her sugar, you know? And she's called Henry, and it's a lot of explanation, but don't worry about it, kids, okay? Just tune in, turn off, drop out, drop in, switch off, switch on, and explode. The band begins at 10 to 6, when Mr. K performs his tricks. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he's gonna do on solid ground, whatever they are. Having been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. K is topping the bill, baby, across the universe. It's me. I'm on top of the bill. I spent years getting to this point. I'm bloody brilliant. It's just cars, you gotta see what I do, man. I got horses and dogs and cats and monkeys and blue people. It's just, it's such a collection. I spent years putting it together. You gotta watch it. You gotta see it. It's me. In the thing. Y vamos a acabar este episodio con una... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. El Chico Man llena nuestra cabeza de basura. Trivia de Matt Fraction. Él trabajó en la compañía de diseño que hizo el título, la secuencia de título de Quantum of Solace, la película de James Bond. El título nada más hicieron, así lo escribieron, él hizo... No, pero la Q de que siempre ponen así, en los créditos ponen una, que las siluetas de bichas bailando y no sé qué putas más. Él bailó. Él era una de las bichas. Por eso va a salir en Wonder Woman como el doble de Wonder Woman. Sí, porque es el doble, sí, un doble de alto y ancho. All right. ¡Salud, Mara!